Continuamos en Entre Mate y Mate y como les decíamos al principio, hoy tenemos este espacio de reflexión desde la tristeza, desde el dolor. Hoy es así, estamos con Paula Rodríguez para reflexionar. Bueno, en este caso nos interpela claramente el hallazgo del cuerpo asesinado de Cecilia, ya podemos decir que es así. Fue encontrado el cuerpo el sábado y como venimos siendo totalmente respetuosos de las informaciones oficiales que se vierten a través de Fiscalía, bueno, hoy podemos confirmar que tuvo una muerte violenta, se presume por asfixia, y serán dadas más detalles de la investigación, esperamos, a medida que se vayan sabiendo. Primero te doy la bienvenida. Hola, Paul. Bueno, no podemos decir buen día. Estamos así como realmente muy atravesados y muy movilizados como sociedad por este final nefasto, la verdad. 20 días buscándola, Cecilia, más o menos, ¿no? Desde el 5. Sí, la verdad que es un día tristísimo. Nos duele el alma, el cuerpo. Saber que es la séptima mujer que nos falta en Capilla del Monte, que no es un dato menor. Tenemos 5 femicidios, 2 mujeres muertas luego de desapariciones y este que se está confirmando que es un femicidio. Sí. Porque una muerte violenta por estrangulamiento, recién estaba mirando la página del Ministerio Público Fiscal que ya sale a firmar esos datos, si bien falta profundizar en más datos de la autopsia. Realmente estamos muy tristes y lo hablo también en nombre de todas las compañeras de las organizaciones que siempre estamos asistiendo y acompañando en estos casos. Creo que nunca nos esperamos estos finales. Es tristísimo y también hay mucha indignación, ¿no? Porque, bueno, yo quiero hoy reflexionar profundamente sobre la cobertura de los medios de comunicación. Yo creo que fue un espanto lo que ocurrió ayer. Hubo una nota en el canal de televisión Crónica que la dio Ariel Luna, lo quiero nombrar con nombre y apellido, fotorreportero o como se hace llamar, que ha dado detalles escabrosos, detalles que realmente cuando uno lo escucha dice, bueno, tuvo que estar en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona denunciada e imputada por abuso sexual con acceso carnal a una adolescente de nuestra comunidad pueda tener ese nivel de implicancia en la cobertura periodística de un hecho de estas características? ¿Hasta cuándo como sociedad vamos a soportar estas provocaciones? Realmente es indignante. Yo creo que como sociedad también tenemos que reflexionar de dónde tomamos las noticias. ¿Por qué seguimos escuchando? ¿Por qué seguimos soportando este nivel de morbo? Porque están haciendo un show de nuestras muertes. Están haciendo un show de algo tan doloroso como la pérdida de una mujer que estuvo tantos días desaparecida y siendo la primicia, ¿no? Cuando ni siquiera la familia o cuando ni siquiera la fiscalía, a través de datos concretos, de datos oficiales, salió a decir algo, él dando detalles terrible. Realmente nos dio vergüenza, se comunicaron de muchísimas organizaciones de todo el país para repudiar y para preguntar quién era esta persona. Sí. Yo hoy no callo, yo hoy quiero poner en la voz mía, pero es la de muchas, que no podemos seguir soportando esta clase de violencia mediática y que también exigimos justicia por otros tipos de delitos y por todas las víctimas de violencias sexuales. Es impresionante la cantidad de denuncias que a diario tenemos, que a diario recepcionamos nosotras como organización y la lucha por que esas denuncias sean tomadas en la comisaría. Hace un ratito nos llegó una noticia tremenda de un caso que no quisieron tomar en la comisaría, de un hecho de violencia sexual muy grave. Entonces, la verdad que es como... ¿Cómo que no quisieron tomar en la comisaría? No han tomado la denuncia correspondiente a una víctima de violencia sexual. Entonces, bueno, empiezan a pasar estas situaciones que nos llegan a nosotras y que tenemos que terminar siendo intermediarias para que realmente esa justicia, ese principio de justicia, porque la verdad que realizar una denuncia de un hecho tan aberrante como un delito de la integridad sexual no es algo grato para nadie. No. Pero imagínate, si una se decide, se acerca a la comisaría y en la comisaría que deberían estar formados para atender este tipo de problemática, ya la respuesta es que acá no se puede, o sea, ya empezamos mal. Sí. Y ni hablar de todo lo que siempre venimos denunciando. Hablo de esta localidad, pero es un reclamo de la sociedad entera y de todos los lugares de este país, incluso de Latinoamérica, sí. Porque no están funcionando las políticas públicas, o sea, los presupuestos son irrisorios, no existe la red de contención, hablemos de Capilla del Monte, todavía no conocemos los teléfonos, todavía no sabemos cuáles son las medidas preventivas, dónde están los talleres para que nuestros jóvenes, para que nuestros niñes puedan tener alguna perspectiva de género, algún tipo de educación sexual integral. ¿Dónde están nuestros funcionarios en este momento ya debatiendo urgentemente la mayor problemática social de nuestra comunidad, que es la violencia de género? Nos están matando todos los días, nos están violando, nos están asesinando, nos están golpeando. Es la mayor problemática social que tiene hoy nuestra comunidad. Sí, recordemos que en un informe, creo que fue hace 2 años, el comisario, lo remarcábamos acá en una columna pasada, destacaba que la mayor cantidad de denuncias tenían que ver con violencia de género, hace 2 años atrás. Claro, en 2016 el comisario hablaba de una denuncia diaria formalmente realizada. Sí. El año pasado dijo que ya eran 3 por día, o sea que en realidad la estadística aumentó. Sí. O sea, preventivamente... Sí, se suma en la estadística y no ha habido ninguna respuesta por parte ni del Estado ni nada, es decir, para aminorar esto. Es como, bueno, sí, leo la estadística, se suma y puedo prever que se va a multiplicar, pero no estoy haciendo nada. No, y no olvidemos que aquí se derogó la única ordenanza, la ordenanza de prioridad pública en materia social por violencia de género, que es la que hoy las organizaciones de todo el país reclamamos que se declare como emergencia nacional. Sí. La teníamos a nivel local, nunca fue aplicada. Por excusas miles, por falta de presupuesto, por falta de voluntad política. Eso, básicamente, me parece que tiene que ver con eso, la voluntad política. Y en esto, ¿no? Volviendo un poco al caso de Cecilia y lo que desnuda en el camino, esto que señalamos, bueno, la comunicación institucional, la contención de las... O sea, a ver, ¿qué...? Entendemos que estamos en un caso, en un momento particular, el aislamiento pone todo de una forma medio rara, pero previo a eso ya podemos decir que, por lo menos acá, esto que señalamos, estamos bastante a la deriva. Si tenés que hacer una denuncia, tendrías que irte a Cosquín o a Cruz del Eje. No hay instancias medias en donde vos puedas sentirte contenido y, siguiendo los casos, una comunicación hacia la población que no sea, como viene siendo, a cuentagotas. Nosotros no, a ver, hablo en lo particular, nosotros no hacemos casos policiales, pero sí, por supuesto, que hacemos la cobertura de lo que va pasando, y en este caso la desaparición de Cecilia, la búsqueda y el hallazgo de su cuerpo asesinado, por supuesto que es una noticia que nos interpela y que compartimos desde las fuentes. Y ver esto, ¿no? La forma en que se comunica... Le pedimos al municipio alguna reflexión sobre qué hacemos con esto. O sea, entendiendo que hay responsables de la investigación y los estamentos correspondientes, pero que como sociedad esto nos interpela de verdad. Y el municipio, el Consejo Deliberante, son todos partes de esta sociedad. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y pareciera, viste, que es como, no, el desligue de, no, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, sí, bueno. Y decís, no, necesitamos poder reflexionar y tener ámbitos de reflexión, ámbitos de capacitación para que, por ejemplo, se active el protocolo de búsqueda inmediatamente. Tal cual. En este caso, por ejemplo, había una averiguación de paradero cuando sabemos que ya es ley el protocolo de búsqueda de personas, que es inmediato, que tiene... una relación directa con el cierre de caminos en las provincias para averiguar si hay fines de trata. En este caso, nosotras sabemos lo mismo que se ha difundido en los medios y que vuelvo a reiterar, la información más en terreno se daba a conocer por esta persona, sí. Primo hermano del intendente Fabricio Díaz, no dato menor. ¿Qué privilegios tiene esta persona que tiene esta data, que se saca fotografías con los policías, con los bomberos? Sí. ¿No? Sí, la verdad que muy impactante. Sí, cuando uno, te te acercás a bomberos para preguntarle información, o sea, cada uno que se acerca a darte información, primero es habilitado por el fiscal para dar declaraciones. Digo, no es que fácilmente te dicen, sí, vení, vení conmigo que vamos juntos a hacer la búsqueda. No, no sé si me explico, ¿eh? O sea, claramente hay algo que le permite acceder a una información que nadie más que los que están investigando pueden tener. Muy terrible y realmente una provocación para el movimiento de mujeres que hoy está de luto. La verdad que tampoco quería dejar de mencionar que en el día de ayer no solo recibimos esta noticia, sino que hubo dos femicidios en nuestro país. Romina Rada, de 23 años, en La Paz, Entre Ríos, y Sandra Edith Benítez, de 52 años, en Buenos Aires, ambas asesinadas a cuchillazos por sus parejas. El femicida de Romina, Jonathan Rivero, de 20 años, y el femicida de Sandra, Gustavo Di Matteo, de 50 años, quien fue detenido por sus propios vecinos cuando intentaba escapar y termina chocando con un auto. O sea, ¿hasta cuándo vamos a soportar estos hechos terribles de violencia? Sinceramente, como comunidad, si no hay un antes y un después, después del hecho de la muerte, del asesinato de Cecilia Baldassúa, o sea, no sé cómo podemos seguir adelante. Esto tiene que ser un hito dolorosísimo, sí, que cambie de raíz cómo venimos encarando el tema de la violencia de género. El Estado es responsable. ¿Por qué hablamos de que el Estado es responsable? Porque los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial, tienen que también estar implicados en cada una de sus acciones de manera directa y de trabajo en red. No puede el Poder Judicial estar a la espera de que un familiar se constituya como querellante, por ejemplo, sí, cuando debería el mismo Estado garantizarle a esa familia que el acceso a la información. El acceso a la justicia, Renata. También. El acceso, claro, a la justicia. No puede ser que una familia, en medio de un hecho doloroso, sea el caso de Cecilia o sea un caso, sí, de violencia, tenga que por sus propios medios solventar un abogado. Con lo que sale, porque tiene un costo económico muy grande, sí, que no siempre se puede acceder a un abogado que te den cuotas. O sea, que no hay patrocinio del Estado. Existe un patrocinio, pero para acceder a ese patrocinio del Estado tenés que cumplimentar determinadas características socioeconómicas, o sea que en realidad, sí, van a investigar si realmente vos no podés acceder. Y el acceso a esa justicia no es inmediato. Tenés que ir a Cosquín, tenés que ir a constituirte a la mesa de entradas, a pedirlo. En el caso de otras localidades incluso se va a sorteo muchas veces por la cantidad de gente que necesita acceder y son muy limitados los cupos de los patrocinios jurídicos gratuitos. Esta es una ley también que incluso se ha aprobado a nivel nacional y en nuestra provincia, que no se está poniendo, no se está aprobando, no se está cumpliendo, sí, ¿no? Entonces, todo es falla. O sea, el municipio es responsable de llevar a cabo todas las políticas públicas. Todas las políticas públicas tienen que estar a disposición de la comunidad. Y tienen que contar con el presupuesto. Si no, es un incumplimiento de deberes. Sí. ¿No? Y el legislativo, el Consejo Deliberante, tiene que ser el medio que garantice que esa legislación se cumplimente. Todos tenemos responsabilidades, ¿no? Hablamos de las responsabilidades del Estado. Pero también hablamos de las responsabilidades que tenemos como comunidad de implicarnos. Entonces, sí, es muy importante alzar la voz, que cada vez que conocemos un hecho de violencia, un hecho donde vemos que las cosas están turbias, nos manifestemos, no tengamos miedo, no callemos, salgamos a decir. Hoy en día estamos en esta cuarentena que nos limita, obviamente, por todas las medidas de aislamiento social, sí, todo lo que ya sabemos. Pero existen otras maneras de manifestarnos, de alzar la voz a través de las redes sociales, a través de hablar con nuestra familia, con nuestros vecines, de implicarnos cuando sabemos que hay un hecho de violencia o que se sospecha que hay una relación violenta. O sea, lo que venimos hablando en cada columna, sí, ¿no? O sea, cómo podemos, cada uno desde su lugar, desde su granito de arena, contribuir a poder erradicar, a tener una sociedad menos violenta, una sociedad que se implique. Escuchaba algo que escribió Cecilia, ¿no? Que me parecía muy importante contar, porque bueno, no conocemos mucho de ella más que sus fotos, sí, más que sus posteos, ¿no? Y ella escribió en diciembre esto: por muy bonito que pueda parecer el viaje, también hay que estar preparada para todo lo que se ve allá afuera: injusticia, ignorancia, violencia, contaminación, los oprimidos, los desamparados. Lo que antes miraba como una rendija desde adentro de mi burbuja viajando, pasó a formar parte de mi vida. Latinoamérica está sangrando y entonces surge la necesidad de gritar. Ser al menos un susurro de los que no tienen voz. Una ventana de lo que no se ve. Un puente de inspiración para las que quieren ir tras sus sueños. Esas palabras de Cecilia tienen que ser las que hoy nos impulsen a reclamar una sociedad más justa. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes, nos queremos libres, queremos caminar en paz, queremos una sociedad más justa para todes, porque también el movimiento feminista no solo está en la lucha por los derechos de las mujeres, sino por los de toda la sociedad, por las disidencias, por las niñeces. Hay hechos atroces de violencia sexual en nuestra comunidad, hay abusadores impunes, hay abusadores que caminan libres, necesitamos políticas públicas efectivas, necesitamos realmente que como sociedad exijamos una vida libre de violencias para todos. Es un grito desesperado de justicia y verdad en todo el esclarecimiento también por Cecilia, por Mariela Natalí, sí, que no quiero dejar de mencionar porque... En este contexto, digo, ¿no? Sumado a la desaparición de Cecilia, el hallazgo de su cuerpo asesinado, nos interpela también la desaparición de Mariela Natalí, y no sabemos, si bien podemos saber a través de la autopsia que en ese caso no hubo una muerte violenta, que fueron otras las causas, no sabemos qué pasó con ella. No se sabe nada, hay un hermetismo impresionante. No sabemos nada. ¿Cómo fue que no la encontraron antes? ¿Qué pasó? Quedó ahí, no sabemos nada y no queremos que vuelva, que pase lo mismo con Cecilia. Y sobre todo porque además la autopsia develó que sufrió una muerte violenta. Terrible. O sea que exigimos la verdad. Exigimos la verdad y merecemos la verdad, así como sus familiares, por supuesto. Tenemos un mensajito que dice: completamente de acuerdo, me parece que el primer lugar que hay que poner el ojo es la comisaría. No tienen preparación ni tacto ni empatía alguna, ni con las mujeres, ni con casos de menores, y no solo me refiero a los que están en el escritorio. Desde el comisario son incapaces de ayudar y o detectar situaciones de violencia y mucho menos atenderlas como se debe. Abrazo grande a todos y en especial a la familia de Cecilia. Memoria, verdad y justicia. Eso, ¿qué hacemos? No, o sea, por supuesto que desde el movimiento vienen exigiendo y vienen visibilizando todo este circuito y lo que implica la degradación de este circuito de atención y de contención que viene sucediendo en nuestro pueblo. El tema es, ¿qué hacemos como sociedad toda para plantar ese antes y después? No, porque realmente vemos, y además cuando nosotros, o sea, a ver, nos movilizamos como nos está pasando ahora. Hay mucha gente que se pone a la defensiva creyendo que, es un momento muy álgido también. Yo veo, por lo menos en las expresiones en las redes, y no me voy a quedar con que eso es la verdad, por supuesto, pero también es un canal de vaciar ciertas cosas. Y veo como una incomprensión del punto en el que estamos, me parece, tanto de las autoridades. Veremos hoy, hay comisión del Consejo Deliberante, veremos si se hacen eco. No tengo ninguna expectativa de que se hagan eco de alguna manera, de alguna preocupación, que puedan tener alguna acción en concreto, pero deberían porque es su responsabilidad. Pero decís, ¿a quién le exigimos? ¿Qué hacemos? Mira, retomando lo que decías de las reacciones de la gente, yo creo que como estamos interpelando a la sociedad machista y al machismo que existe no solo en los varones, sino también en las mujeres, en las formas de criar, en las formas de relacionarnos, es muy fuerte darse cuenta que uno reproduce constantemente, que naturaliza situaciones de violencia en el trato diario, en el no reconocer lo que hace una mujer en los quehaceres diarios y en no ayudarla, en la vida cotidiana, en las crianzas, en las formas que tenemos de expresarnos. si uno se pone a ver los comentarios, sí, son terribles los comentarios que las personas están haciendo en las redes. Así que muy, muy fuerte, muy, muy impactante el nivel que hay de disculpen, quiero apagar el teléfono. No pasa nada. Muy impactante todo lo que también se está produciendo como dolor en el cuerpo social, ¿no? Sí. Sí, y en ese sentido yo creo que, a ver, no podemos profundizar en esa herida, necesitamos poder reaccionar a esa herida. No sé si me explico, porque si también siento que si nos dejamos invadir por el miedo, se nos tiñe de oscuro todo. Y hay mucha ignorancia también entre nosotros y que nos lleva a estas reacciones de no comprender y de creer que el enemigo es el otro que está en un punto reclamando los mismos derechos para todos, y, o sea, para vos también. Digo, no quedarnos en el miedo, pero sí necesitamos poder reaccionar y realmente exigir, necesitamos saber la verdad y que se pongan, a ver, es como decirte, ponele, vos no sos el responsable, pero sí podés gestionar una respuesta, ¿no? Decir, bueno, yo no estoy a cargo de la investigación, pero sí puedo llamar todos los días y decir, ¿qué pasó? Necesito poder brindarle a mi comunidad una respuesta. Y eso yo no veo que ningún organismo municipal esté, digamos, como poniéndose en ese rol, que me parece que necesitamos, y sobre todo con empatía, con conciencia de género, de cómo tratar la información, de no tirar cualquier cosa por tirar una primicia, ¿no? Es como que, bueno, realmente creo que esto debe interpelarnos. Y eso también nos pone en un lugar incómodo muchas veces. La interpelación no es cómoda, ¿no? Nos tiene justamente que sacar de nuestro lugar de comodidad. Y entiendo que eso, bueno, puede generar ruido en nuestros vínculos en general, pero necesitamos poder sacudirnos y poder tomar acciones preventivas. Esta chica viajó por todo el mundo y la mataron acá. Sí, tiene que haber acciones preventivas, pero también tiene que haber acciones de asistencia directa, sí, cuando la persona que está en un hecho de violencia necesita ayuda. Tiene que haber una asistencia integral. No puede ser que haya dos o tres personas a cargo de una problemática tan grande en una comunidad de más de 18.000 habitantes. Sí. Es inhumano para esa persona y también no es justo los reclamos hacia una trabajadora de un servicio local, por ejemplo, o de un equipo de desarrollo social, cuando son dos o tres. No, recae sobre dos o tres personas esto, y punto. Por eso, sí, hay que ir también a las responsabilidades políticas, que tienen este tipo de problemáticas. Sí. O sea, tiene que haber realmente una convicción de cambio y de poner todo para que esto cambie. Nos están matando. Nos faltan 7 mujeres en Capilla del Monte. Esto no puede pasar por alto. Tenemos que realmente como comunidad abrir los ojos y no dejar pasar ningún hecho. Un hecho como un femicidio es terrible, ¿no? Es algo que nos conmueve, que nos da dolor. Pero ocurren otros hechos violentos, que tal vez parecen de menor magnitud, que también nos tienen que indignar. No puede ser que todos los días violen a nuestras niñas, a nuestros niños, y que las personas sigan impunes. Ese es también un mensaje de justicia desde nuestra sociedad, del reclamo por la justicia, que no llega muchas veces desde la justicia efectiva, pero que también desde la justicia social, desde la comunidad podemos nosotros poner esa voz, alzar esa voz por esa persona que no tiene fuerzas en ese momento. Entonces tejamos una red, también una red comunitaria entre todos, de confianza y de apoyo a la persona víctima. Refloto el sí te creo, estamos con vos, te creemos y vamos a luchar y vamos a llevar este grito colectivo también a las calles y a cada lugar donde estemos. O sea, militemos esta causa porque es de todos. Te agradecemos un montón, Pau. Ojalá que podamos avanzar y que realmente esta interpelación nos sirva para hacer un punto de inflexión y poder volcarlo en acciones concretas en nuestra comunidad para que esto no vuelva a pasar y para que sepamos fehacientemente qué sucedió